Y ahora todos a bailar con los enganchados fatales para mi gente. Say it. párate de la silla. Oh, ponte las pilas. Oh, párate de la silla. Esa negra que está enfrente tiene ganas de bailar. Esa negra que está enfrente tiene ganas de bailar. No dejes que baile sola, ponte pilas y a gozar. No dejes que baile sola, ponte pilas y a gozar. Oh, ponte las pilas. Oh, párate de la silla. Oh, ponte las pilas. Oh, párate. En la casa doña Nina, unos tíos medio borrachos. En la casa doña Nina, unos tíos medio borrachos. Planeaban una comida, mira, con carne de pato. Planeaban una comida, mira, con carne de pato. Allí todo estaba listo, estaban ahí los muchachos. Allí todo estaba listo, estaban ahí los muchachos. Lo único que faltaba era la carne de pato. Me espera. que se tira a salvarme se ahoga.